Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, estamos en un feliz torbellino de eventos. No digo nada nuevo en decir eso. El sábado pasado estuve en Marindia Norte, un nuevo local, una donación de dos hermanos, uno de ellos blanco como hueso de bagual, el otro votante del Frente, pero que se convencieron de votar a la Unidad Popular. Y la convocatoria fue de más de 50, claro. Ahí habíamos 4 o 5 que éramos los de siempre, pero fuera de Carmen Carrero, de alguna gente que nos visitó, pero estaba Leo, claro, por supuesto, pero más de 50 personas. Entre ellos un grupo de jóvenes encabezado por ese caudillo neto que es el caudillo nato, que es Emiliano, ¿no? Es decir, jóvenes de la zona, jóvenes estudiantes de la zona, que prestaron mucha atención a lo que se hablaba. Yo hablé de las raíces artiguistas de la Unidad Popular. Leo Luzardo habló de lo que es la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y después Lorena Jesús, hablando de los problemas concretos de Canelones, perfil de diputada impresionante que maneja, tiene diálogo con la gente, está interiorizada, camina todo el departamento y habla con fundamento. En ese evento que fue precioso y que si no hay más, es por nuestra falta de organización en la base. Porque como estos dos queridos hermanos, tiene que haber muchísima gente dispuesta a apoyarnos. A veces nos falta el contacto. Pero ahora los vamos a ir reencontrando. Yo le dije al amigo que venía de Raíz Blanca, le digo, mira, yo no soy blanco, pero en cuanto a admirar a Paricio, no te cedo la delantera. Y ahí nos pusimos a hablar aparte de un montón de cosas. Este fue precioso. Pero además, en ese evento, la compañera Marta Carrero me entregó los boletines locales del 26 de marzo de la costa. Es maravilloso tener un boletín local, de ida y vuelta, es un lugar, das una dirección, un correo electrónico, propones en ese boletín cosas concretas. El arte del boletín local es identificar los problemas que la gente siente en esa localidad y vincularnos con el programa de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, con la plataforma de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Buenísimo. Que haya boletines que tengan ese arte de expresar cómo en lo individual y particular se expresan en realidad las grandes leyes de la lucha de clases, del análisis científico de nuestra sociedad. Me alegra también ver cómo ha cubierto de actividades el espacio de nuestro local central. Tenemos el orgullo de recibir ahí a los compañeros del Frente de Trabajadores, ¿no? Es un local cómodo, un local con muchísimo sacrificio de muchísima gente que aporta para ello. Pero además, ver siempre a los compañeros del PCR. Ahora el viernes parece que hay una actividad del Partido Humanista. Es decir, permanente movimiento en el local. Y hay una cosa que cada vez está sintiendo más por nuestros compañeros en esta reseña de cosas que pasaron, y es que muchas veces cuando hablábamos de la papeleta blanca decíamos, votá lo que te parezca, pero poné la papeleta blanca. Y creo que este momento es cambiar la consigna, votá coherencia, votá el único partido coherente de los intereses del pueblo, que son las listas de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, e incorporá la papeleta blanca. La consigna tiene que ser votar Unidad Popular Frente de los Trabajadores e incorporar la papeleta blanca. Porque no se juega. Ahora todas las cartas están sobre la mesa, todos se han desenmascarado de qué lado están. Y el voto de la coherencia es Unidad Popular Frente de los Trabajadores y papeleta blanca. Así que ahora en adelante, en muros, en volantes, votá coherencia, Unidad Popular Frente de los Trabajadores y poné la papeleta blanca. No son dos campañas. Es la campaña por el voto digno, por la racionalidad, por la dignidad, por la calidad de vida de nuestro pueblo. Y no hay ningún peligro, le está haciendo el juego a la derecha. Mentira, en octubre la derecha no puede ganar porque van todos separados. En noviembre es otra cosa. Lo veremos después cuando se haga el balotaje para elegir presidente. Entonces, vota coherencia. Unidad Popular Frente de Trabajadores más la papeleta blanca. Esa es la respuesta coherente ante la situación de capitalismo dependiente, opresión y sometimiento y destrucción del medio ambiente que nos están metiendo por cucharaditas a veces y de forma abrupta a otras. Pero bueno, el sábado 10 de octubre, a veces dicen el superlunes, bueno, para nosotros el sábado 10 de octubre es el supersábado, porque de un requisito obligatorio, el último requisito obligatorio, sin el cual no podemos presentarnos a elecciones, recuerdan que el otro requisito era presentarnos a las internas y tener más de 500 votos. Si no teníamos 500 votos, quedábamos anulados. Bueno, tuvimos más, mucho más, por suerte. Pero ahora el otro requisito que pone la Corte Electoral, que pone el reglamento electoral, un requisito legal, es que hagamos la convención. Y la convención tiene algunos requisitos que nos pueden resultar antipáticos. Uno de ellos es que está citada para las 5 de la tarde del sábado, pero a las 3, hay que, 3 y media, hay que abandonar todos la fonoplatea. Ellos inspeccionan que no quede gente ni en los baños, después pasan lista, y todos los que fuimos electos por las listas de la Unidad Popular presentamos con nuestra credencial. Este evento nos parte en dos la tarde, pero al mismo tiempo es un evento sumamente útil. ¿Por qué? Porque si necesitamos convocar gente del interior, compañeros del interior, con todo el sacrificio que cuesta, que van a venir ese día, muy bien, a las 12, al mediodía, armamos el Encuentro Nacional de Militantes, aprovechando la presencia. Cuesta caro venir a Montevideo. Bueno, ahí van a estar los compañeros. Encuentro Nacional de Militantes. Tenemos que cambiar el estatuto para hacerlo más ágil, más democrático, el estatuto de la UP, y algunas adiciones al programa, que es de 2018. Ojo, no confundamos. El acuerdo electoral con la Unidad Popular Frente de Trabajadores es de 2024. Está perfectamente actual. O sea, no necesitamos trabajar con los compañeros de UPFT para cambiar nada. Lo que hacemos a las 12, a partir de las 12, es el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, que siendo lógicamente una coalición, tiene un programa común que es el que hay que actualizar. No la plataforma electoral con UPFT. O sea que en esta primera parte no invitamos, pueden ir como observadores, por supuesto, pero no invitamos a los compañeros aliados de la Unidad Popular. Pueden ir si quieren, pero es un tema de actualizar el programa de la Unidad Popular. A partir de las 3:30, más o menos, porque tiene que ser a las 3, pero no nos va a dar el tiempo para modificar estatutos, y aunque es una cosa muy leve, y hacer algunas ponencias de incorporación, de actualización del programa. 15:30 llega la gente de la Corte, en realidad llega a las 15, y ahí empieza toda la parte de pasar lista, de presentarnos con la credencial, y ahí solo podemos participar los que fuimos electos por las listas de la Unidad Popular en las elecciones internas. No, yo estaba en la elección pasada, no importa. Si no estabas en esta elección interna, no podés entrar. Pero eso es el requisito, es decir, los convencionales electos en las elecciones internas últimas, del 30 de julio, son los únicos que pueden participar ante la Corte, firmando con su credencial y participando en requisitos que para nosotros son totalmente formales. Es decir, todo hace suponer que, a diferencia de lo que pasó en nuestros amigos de Cabildo Abierto, no nos vamos a tirar botellazos entre nosotros. Pero bueno, ahí la Corte va a estar mirando y está fiscalizando. Eso nos parte la tarde al medio, pero hace que en realidad nuestro super sábado tenga tres partes. La primera parte, solo para los militantes de la Unidad Popular, no para los de UNITA-FT, solo para la Unidad Popular, Encuentro Nacional de Militantes, como hicimos siempre. Después, 15:30, a las 15 arranco formal, la convención que realmente es obligatoria. Si no tenemos quórum ahí, no podemos presentarnos a elecciones. Si no tenemos quórum ahí, no podemos presentarnos a elecciones. Entonces, compañeros, si usted estuvo en una lista del 26, del PH, del PT, de lo que sea, del PCR, si usted estuvo en una lista y salió convencional y tiene problemas el sábado, no vaya al Encuentro Nacional de Militantes. Es una pena. Usted se lo pierde. O no se quede al acto final de campaña. después que se vaya a la Corte Electoral, que vamos a hacer un acto final de campaña muy lindo con el plan de trabajo. Pero por lo menos esté 3.5, ese es el sacrificio máximo que le pedimos, porque es un requisito, para charlar después tendremos tiempo, pero es un requisito obligatorio de la Corte Electoral que tengamos quórum para ese evento que es la convención del partido, entendemos por partido, lema Asamblea Popular, o sea, toda la UPFT. Y por supuesto el acto de cierre, que lo vamos a hacer entre nosotros, sin la Corte Electoral, va, si quiere quedarse alguno de la Corte Electoral, que se quede, si alguno quiere aportar financieramente de la Corte Electoral, para nosotros, bienvenido, pero posiblemente se vayan, y entonces esté ahí, sí, UPFT en pleno, con la fórmula al frente, hablando del gran plan de lo que nos queda de campaña. El super sábado, entonces, compañeros, no es todos los días, no es todos los sábados. La Asociación Uruguaya de Fútbol ha colaborado con nosotros posponiendo el campeonato uruguayo, le agradecemos, no tenemos la cabeza en el fútbol, todo para la Unidad Popular frente de los trabajadores. Y yo quería hoy enumerar, porque es la solicitud que me han hecho los compañeros en las reuniones de Memoria y Brújula, algunos elementos y algunos atributos y algunos rasgos de lo que fue nuestra trayectoria parlamentaria con un solo diputado en el periodo anterior. En primer lugar, lo más importante, el programa que nosotros teníamos y que nuestro diputado estaba mandatado, porque un diputado de la Unidad Popular no hace lo que le parece, no manda, es uno más en el colectivo, en las resoluciones del coordinador, pero también ante todo de nuestro órgano supremo de dirección, que es el Encuentro Nacional. Un diputado está subordinado y rinde cuentas ante el Encuentro Nacional de Militantes. Pues bien, una de las primeras características es que el programa desarrollado e implementado por la lucha parlamentaria confluía perfectamente con las demandas del movimiento social. Alguna vez me tocó, no como parlamentario, sino como candidato, reunirme con sindicatos que a mí me constaba que toda la dirección que estaba ahí presente, ninguno iba a votar a la Unidad Popular. Nos planteaban sus demandas, nosotros mostrábamos nuestro programa y el desconcierto, había que ver el desconcierto de estos compañeros que todavía creen en el frente, el desconcierto al ver la plena coincidencia entre sus anhelos y el programa de la Unidad Popular. Lógicamente, el programa de la Unidad Popular no es una suma caprichosa de cosas deseables. Se basa en un análisis científico de la historia como ciencia social, de la política como confrontación, como expresión concreta de este momento de lo que es las grandes tendencias de la historia y la lucha de clases como rectora de los intereses del pueblo que nosotros defendemos. Entonces, no era sorprendente para nosotros que venían los sindicatos con un pliego de demandas para los parlamentarios y nos decimos, sí, totalmente de acuerdo, mira nuestro programa, ya está. Es decir, pero bueno, la confluencia entre el programa y las propuestas concretas, y además haciendo a su vez propuestas concretas, nuestro diputado, nuestro equipo, porque siempre fue un colectivo, que tenían, a pesar de su dimensión temporal, un sentido profundamente estratégico de avance en la conciencia del pueblo hacia nuestro programa principal. Entonces, el primer rasgo es ese, la confluencia entre el programa y las propuestas y las demandas concretas, y el programa y las propuestas que la propia Unidad Popular hacía y que realmente eran parte del acercamiento, de la aproximación a la lucha por el plan general. En segundo lugar, esta confluencia se daba en dos sentidos. Primero, entre el programa y las propuestas UP y el programa y las aspiraciones de los movimientos sociales. En tercer lugar, hubo tres rasgos en la bancada, le llamamos así a pesar que era uno solo, pero era la bancada de la Unidad Popular. En primer lugar, el primer atributo era el principismo. Nunca, por una razón electorera, dejamos de defender los principios. Y a veces costó, porque cuando Astori quiso rebajar los sueldos de los más de abajo, entre ellos incluido los soldados de línea, que son tan pobres como muchos otros, ¿no? Nos opusimos, nos dijeron hasta miliqueros. Pero aunque no se entendiera de inmediato lo que estábamos haciendo, porque nosotros queremos golpear arriba a los abusos, a las atrocidades, a los silencios cómplices y a los sueldos millonarios que tiene el alta oficialidad. pero no somos enemigos del soldado pobre. En todo caso, si él se considera enemigo nuestro, habrá que convencerlo de que está equivocado y que está del lado de los malos. Pero, a ver, entonces, el atributo principal de nuestra bancada fue el principismo. No abandonamos un solo principio. De repente, defender a un pueblo en lucha podía ser poco electorero. Ah, lo hacíamos igual si ese pueblo tenía derecho a defenderse. El primer atributo fue el principismo. El segundo atributo fue el colectivo. Nunca, nunca vi a Eduardo Rubio solo en el despacho. Siempre había en ese edificio anexo que huele a muerte y a corrupción, había como un pequeño brote de vida que era el despacho. Y en ese despacho el zumbido del trabajo, búsqueda de archivos, búsqueda online. Es decir, a veces yo iba por una reunión concreta, una consulta concreta, y dice, sí, en 10 minutos te atendemos. Pero seguían involucrados, y de repente alguno o a alguna se le ocurría, ¿querés un café? Pero así al paso, porque realmente era un zumbido de trabajo maravilloso. Entonces, el segundo atributo de nuestra bancada fue el colectivo, y el colectivo con todos los sectores de la Unidad Popular de ese momento. El tercer atributo tiene que ver con todo lo que ya dijimos, fue la receptividad, la atención paciente, permanente a los movimientos sociales y a sus representantes que llegaban al Parlamento. Algunos compañeros decían, bueno, de repente los recibimos afuera. No, pero que entren. Que su paso de trabajadores, de mamás organizadas, de gente que quiere comprar su casa, que entren. Entren al palacio y reciban en el despacho y pasen por todos los demás despachos para ver la diferencia. Se van a tropezar con algunas Barbies que andan por ahí alquilándose. Se van a tropezar se iban a tropezar con Penades, etcétera, etcétera. Pero que vieran lo que es la diferencia de un diputado popular, un tribuno popular, en relación a ese mundo corrupto y muerto. Son los tres atributos principales: el principismo, el trabajo en colectivo, siempre rindiendo cuentas a la Unidad Popular, y la receptividad a todos los que venían, todos eran bien recibidos, y en el antedespacho se hacía un espacio, venía una delegación de no sé qué, ahí se hacían protección de animales, lo que fuera, se le hacía además se reflexionaba desde nuestro programa y las solicitudes que recibíamos. Además de los atributos, otra característica fue los proyectos de ley que se elaboraron, ¿no? No daría toda la audición para enumerarlo, pero recuerden que cuando se descubrió que la cerveza era absurdamente financiada por el Estado, la producción de cerveza en manos extranjeras, se planteó que una parte de ese subsidio fuera para el Hospital de Clínicas. Y fue tan evidente que tenía razón esto, que nadie se atrevió a decir que no. Y salió por mayoría la propuesta de nuestro diputado. Y el Hospital de Clínicas pudo ser reparado en parte con trabajo de gente del Ministerio de Obras Públicas, con trabajadores del Estado. Ahí no se tercerizó nada. Pero ese fue un proyecto de ley. Hubo otro que no se lo llevaron a nuestra bancada, que fue frenar un poco los premios exagerados que se dan a las carreras de caballo. El jockey es un trabajador, sí, está bien, pero los premios eran a las grandes empresas que manejan Maroñas Entertainment. Bueno, también el tema de la vivienda, ahí se generó una coexistencia extraordinaria, una alianza entre nuestro diputado y el movimiento nacional Quiero Comprar Mi Casa, que existe hasta hoy y que nos dio muchos elementos de racionalidad para este proyecto de ley, que por supuesto dijeron que sí, lo desvirtuaron y lo enterraron, entre ellos el MPP. También podemos decir que una de las primeras cosas que planteó Eduardo Rubio, si no fue la primera, fue no interpretar la ley de caducidad, como ya lo había hecho el Frente, sino abolirla, lisa y llanamente. La ley de caducidad es una ley anticonstitucional. Un poder del Estado, el poder legislativo, le dice a otro poder del Estado, el poder judicial, a estos podés juzgarlo y otros no. Es una violación flagrante. Todo el mundo miró para otro lado, la ley de caducidad no fue derogada. Son ejemplos, yo podría poner muchos más, pero estoy hablando de los proyectos de ley que se presentaron. Y conjunto con eso, yo no sé si los compañeros de la bancada que acompañaban a Eduardo, cómo hacían, pero también se hizo unas investigaciones profundas y se denunciaron corrupción, el caso del Fonasa, las famosas ambulancias, toda la privatización solapada de los servicios de salud en esta trampa que es el servicio mixto e integrado. Todas esas investigaciones temblaban cuando hacíamos investigaciones porque íbamos hasta el final, no teníamos compromiso con nadie, y a diferencia de algunos diputados honestos del Frente Amplio, que después terminaban enchalecados por la disciplina partidaria. Nosotros no, nosotros éramos libres hasta el final de servir los intereses del pueblo. Y a este programa y su confluencia y su adecuación a programas concretos, a este programa en confluencia con los movimientos sociales, a estos atributos de principismo, trabajo colectivo, receptividad, a los proyectos de ley, a las investigaciones, se suma una actitud que nos enorgullece, única, exclusiva, de verdadero, auténtico internacionalismo, solidaridad con los pueblos en lucha. Independientemente de que se nos entienda o no, estamos para cumplir un programa, la dignidad antes que el cálculo electoral. Por eso, mientras muchos diputados del Frente Amplio y de la oposición en ese momento, blanca y colorada, aceptaron al embajador inglés un viaje gratuito a las Islas Malvinas ocupadas, por supuesto, nuestro diputado fue el único que dijo no. Así no voy. Yo estoy con Argentina en el tema de las Malvinas. Y, por supuesto, nuestro diputado fue a Haití. No fue a Cancún, fue a Haití, donde estaban los cascos azules votados por el Frente Amplio, ocupando y masacrando, siendo cómplices del saqueo al pueblo haitiano. Y cuando un oficial uruguayo dice, usted es diputado de la República, tenemos que custodiarlo acá, y le hace la veña, Eduardo Rubio en el aeropuerto, dijo, allá en Haití, en Port-au-Prince, no, yo vengo a denunciarlos a ustedes, y mi seguridad son las organizaciones sociales haitianas que me están esperando. Internacionalismo de verdad. Entonces, compañero, la gestión es una cosa que tenemos que llevarla en el corazón con orgullo. Fue una gestión histórica. Un programa que se adecuó a propuestas concretas y reales para este tiempo, porque la gente no puede esperar. Un programa que salió en confluencia perfecta con las demandas del movimiento social. Proyectos de ley que siempre beneficiaron a los de abajo. Investigaciones que hicieron temblar a los de arriba. Y un internacionalismo consecuente, que es nuestro orgullo. Esto es, a grandes rasgos, la gestión ejemplar. ¿Y por qué perdimos el diputado? Yo creo que una de las causas fue precisamente por eso. Nos silenciaron absolutamente de todos los medios y realmente algunos espacios laterales que nos habían dado en la campaña anterior no existieron más para nosotros. ¿Se acuerdan? Adiom nos recibió siempre. ¿Cómo se llama? La cadena de radioemisoras del interior nos recibió. Nos recibió Andebu en igualdad de ocasiones, oportunidades con otros candidatos parlamentarios. Eso se borró en la segunda. Nos mataron. Un periodista de un medio grande dice, che, Gonzalo, te voy a dar un dato. Cada vez que te llaman a vos, llamaron 10 veces a Salle y otras 10 al Peri. Y después a vos de compromiso te dan 5 minutos. Fue así. Fue así en todos los canales. Pero bueno, la batalla recién empieza. Estamos en el orgullo de estar inmersos en esta batalla. Por eso el Super Sábado es tan importante para nosotros. Y otra cosa sobre el Super Sábado. Todo aquel que pueda acercarse entre, vamos a estar 11:30 ya en el local, ya arreglamos con Yumi y otros compañeros, allá en la Fonoplatea. El que quiera acordarse, acercarse con una torta, con sanguchitos, con lo que sea, porque necesitamos primero hacer finanzas como cantina, pero en segundo lugar vienen compañeros del interior que hacen un enorme sacrificio, a veces pierden una changa, pagan un pasaje carísimo y lo menos que podemos hacer es ofrecerle un choripán. Pero además de esas dos razones para donar de cantina, va a haber un montón de compañeros que vienen del interior o vienen de lejos y que van a estar afuera mientras en la segunda parte de las tres partes que hemos dicho, en la segunda parte que es la formal, la Corte no los va a dejar entrar porque hace pase de lista. Es en ese momento que nosotros necesitamos afuera tener una cantina para que toda esa fraternidad de la gente que charla y charla y se reencuentra y se abraza tanto tiempo sin vernos, bueno, que lo hagan ahí. El tiempo que así después no charlan cuando están hablando nuestros oradores, que algunos tenemos esa fea costumbre de hablar con un querido amigo o una querida amiga mientras están hablando los oradores. No, eso lo hacemos afuera, para eso nos ayuda la Corte Electoral con ese impas que vamos a tener entre 3:30 a 4, horario uruguayo, ¿no? Pero por favor hay que estar a las 3. Hay que estar a las 12 para no perderse el encuentro de Memoria y Brújula. Pero en ese ínterin, bueno, charlemos todo lo que podamos con nuestros hermanos y hermanas de causa. El tema de la cantina. Yo hoy traté de resumir, claro, el tiempo vuela, ¿no? Algunos atributos de la gestión de la del parlamentaria de la UP con un solo diputado, para ver la importancia que tiene un solo diputado, mucho más si tenemos dos. Ahí lo reventamos, con la dignidad y los además podemos estar en más comisiones. Pero hablamos de la confluencia del programa y la coherencia de las propuestas concretas, la confluencia con el movimiento social, hablamos de los atributos de principismo, de espíritu de trabajo colectivo y de receptividad y sensibilidad, enunciamos los proyectos de ley más importantes, las investigaciones, impresionantes investigaciones que hicieron caer a mucha gente, y la solidaridad y el internacionalismo. Quiero terminar, ahora me quedan 2 minutos, con 2 elementos muy importantes. El primero de ellos, reiterar, disculpen compañeros, no se olviden de hacer algún aporte a la cantina. Y lo segundo, un clamor que viene de abajo y que tenemos que recoger. Votá coherencia. Unión Popular, Frente de los Trabajadores, papeleta blanca del plebiscito. Por supuesto, no al allanamiento nocturno, no a los partidos tradicionales, pero en octubre no a la incoherencia del Frente, que en los hechos, al omitir en un plebiscito donde se vota por sí o se omite la papeleta, al omitir, en realidad está trabajando contra la papeleta. Por más que muchos compañeros les duela esto y van a trabajar a muerte y van a empapelar y van a ensobrar, pero esa es la realidad. Entonces, mientras trabajábamos por el plebiscito decíamos, mira, después votás a lo que quieras, pero ahora firmá. Ahora decimos, por supuesto se mantiene lo mismo, votá lo que quieras, no te podemos ir al cuarto secreto contigo a ver lo que estás votando, o sea que votá lo que te parezca. Pero eso sí, el voto coherente en octubre es Unidad Popular Frente a los Trabajadores, cualquiera de sus listas, Unidad Popular Frente a los Trabajadores, que es el lema Asamblea Popular, y la papeleta blanca. No son dos luchas. Ese conjunto, la lista de Asamblea Popular, que ese es nuestro lema, la lista de Asamblea Popular y la papeleta blanca, son un solo elemento de la lucha de nuestro pueblo por la pública felicidad. Y en ese sentido, cuando termine el sábado, en este super sábado, la segunda parte, y volvamos a reencontrarnos, ahora sí con todos los compañeros aliados de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, de la boca de nuestros candidatos, que hoy son nuestra vanguardia, y de la boca de todos los sectores que van a hacer uso de la palabra también, el plan. Porque el desafío que tenemos por delante, el desafío desigual en estas elecciones, solo la resolvemos con mucha organización de base, como pasó en Marinia Norte, mucha organización de base, y en esa organización de base, un plan, y el plan de cada organización de base, de cada departamento, de cada barrio, supeditado, pero con autonomía operativa, al plan general de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, y dentro del plan de cada organización de base, o de cada militante suelto, el plan individual. Hablé con todos en mi familia, en mi lugar de trabajo, pegué suficiente cantidad de mensajes en los muros, es decir, el plan individual. No tenemos un minuto que perder. Estamos en esto, es una felicidad estar en esto, y por los pueblos del mundo y ante todo por nuestro propio pueblo, como se dice acá, vamos arriba. Hasta aquí, Memoria y Brújula,